Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a este nuevo directo de Mindalia Televisión, Mindalia en directo. Hoy nos vamos a adentrar en un tema que atraviesa a millones de personas en todo el mundo, yo diría que a todas, aunque cada uno y cada una lo vive a su manera, el despertar espiritual. Y para ello contamos con una mesa redonda de lujo y con voces de mucha experiencia que estáis viendo ya, a Teresa, a Margarita, a Ravi y Alberto. Bienvenidos a esta mesa redonda, a todos, en la que vamos a aprovechar nuestros tiempos. Bienvenidos, como digo, a todos vosotros. Y me gustaría empezar directamente abriendo mesa redonda en cuanto a que me digáis, para entrar en materia, ¿qué significa realmente despertar espiritualmente hoy? Porque todo el mundo piensa que en algún momento ese despertar puede llegar. Bueno, no todo el mundo, los malos no. Pueden despertar de alguna manera lo que espiritualmente se dice esto de estar iluminado o algo así. ¿Tiene que ver despertar espiritualmente con estar iluminado? ¿Quién me quiere responder al principio? Solamente con levantar la mano y si no, pues pasamos a otra pregunta. ¿Qué es para vosotros despertar espiritualmente hoy? Teresa. Hola, pues para mí el despertar espiritual es un camino de ida, sin una meta fija. Es un camino en donde uno va quitando capas de cebolla, por decirlo así, de su comportamiento, aprendiendo a amarse a sí mismo, aprendiendo diversas partes de sí mismo. Es un camino de ida. Ese es el despertar espiritual. Bueno, para ya mí. Tenemos el camino de ida abierto. Ahora, ¿alguien quiere ensanchar más ese camino de cualquiera de vosotros? Sí, y si no, bueno, pues Alberto, Ravi primero. Vamos allá. El despertar espiritual para mí también es una sacudida amorosa que nos da el universo para recordarnos que somos seres iluminados o seres de luz, más bien somos luz en un cuerpo humano. O sea, no somos solamente ese cuerpo con el cual siempre intentamos identificarnos todo el tiempo, sino que somos espíritus encarnados en un cuerpo físico, teniendo la posibilidad de poder expandirnos, de poder experimentarlo y experimentarnos nosotros también. Entonces, cuando despertamos espiritualmente, comenzamos a reconocer quiénes somos, como luces que somos, y también las experiencias que venimos a vivir aquí como personalidades nos ayudan a poder expandir más ese mensaje que queremos dar a los demás. Además de que el ser humano intenta siempre experimentarse como ese espíritu que es para poder también ayudar a otros y a la misma creación. Alberto, ¿querías intervenir también para abrir este camino en cuanto a qué significa el despertar espiritual? Sí, estoy de acuerdo con las compañeras, por supuesto que sí. Siempre es una resonancia que yo creo que a todos nos conecta y nos ha traído en algún momento de nuestra historia personal, ¿no? El despertar, sin duda, es ese camino que creo que es un salir de un sueño o salir de una pesadilla, mejor dicho, en la que estamos imbuidos en ese avatar, en el cuerpo, como dice Ravi, ¿no? Un espíritu dentro de un cuerpo que nos han enseñado a nivel de creencias culturales, familiares y de toda índole a pensar que somos solo ese cuerpo, ¿no? Entonces, ir articulando nuestra vida a medida que vamos recibiendo mensajes y sobre todo de ver que no encaja la realidad con lo que nosotros percibimos de ella, y cuando observamos milagros, señales del exterior, nos damos cuenta de que eso no tiene nada que ver con lo material, sino que hay algo más, empieza a surgir en nosotros esa semilla de la inquietud por las preguntas más existenciales o más transpersonales. Y ahí creo que comienza nuestra andadura, a veces a través de una crisis o simplemente de la perseverancia también en observar estos mensajes subliminales que el universo nos presta. Precisamente quería preguntaros en cuanto a la experiencia, en cuanto a la intensidad de la experiencia, si es este despertar. Bueno, antes quiero preguntaros quién tiene un pajarito cerca que está haciendo pío, pío todo el tiempo. No sé, Margarita, lo digo para tener tu micrófono más atento y que ese pajarito pues se manifieste, pero no todo el tiempo. Si puedes de alguna manera hacer que ese pájaro pueda... Es que lo tengo justo al lado, entonces nos va escuchando y normalmente no, cuando escucha hablar es cuando hace. No importa, no importa. La idea es que esté presente, pero no permanente. Mi pregunta es, ¿cómo se manifiesta esta experiencia? ¿Puede ser sutil y progresiva o es de pronto? Es decir, llegamos a ella y se manifiesta de una forma que desestructura inicialmente nuestra vida para hacernos pasar por esa etapa de forma intensa. ¿Es intensa o es sutil y progresiva? ¿Quién quiere definirla? Teresa había levantado la mano, creo, y Margarita también. Yo creo que todos nacemos con una curiosidad por el mundo, por de dónde hemos salido, de dónde estamos, ¿no? Como que la vida es un misterio, pero sí es cierto, y en base a mi experiencia, siento que el despertar espiritual marca un golpe muy fuerte en un momento de tu vida, ya sea a través de una enfermedad, un cambio de trabajo, algo que te marque muy fuerte, y a partir de ahí va de manera progresiva, pero en donde tú tomas conciencia de eso y vas paso a paso dándote cuenta de lo que te va ocurriendo y te vas envolviendo en entornos que te acompañan en ese proceso de manera degradada, ¿no? Es yo creo que de manera degradada el ir conociendo primero quién eres y después más cositas sobre ti. Pero sí, yo creo que es un paso a paso. Margarita quería también intervenir en ese sentido. Vamos a darle también palabra. Margarita. Pues yo estoy muy de acuerdo con Teresa porque después de lo que yo viví también, me di cuenta de que es un paso a paso, que a veces empiezas que no sabes dónde estás, ¿no? Y poco a poco vas ampliando conceptos, te vas conociendo más y vas entrando más en ese avance tuyo, ¿no? Tienes que interiorizar mucho y es un proceso a veces duro y progresivo que hay personas que se bloquean y es cuando todavía les cuesta más el poder desprenderse de esa parte que es más física, ¿no? Y muy mental. Entonces siempre hay que intentar el soltar, ¿no? El soltar y permitirse el vivir, ¿no? Estas etapas nuevas. Por si te acabas de incorporar a este directo, estamos hablando con estos invitados en Mesa Redonda de las distintas etapas del despertar espiritual. Se me ocurre otra pregunta en cuanto a que manifestáis incluso vosotras, y hay mucha gente que lo reporta en el mundo entero, que estas experiencias de despertar espiritual se manifiestan de una forma intensa y además no progresiva, sino dolorosa, es decir, cuando el dolor hace acto de presencia en este proceso. ¿Qué papel juega para vosotros el dolor, aparte de detonante, en este proceso del despertar espiritual? Ravi. El dolor no tiene que ser siempre el detonante para uno poder despertar a la conciencia espiritual, pero en la mayor parte de los casos forma parte de... Cuando decimos que tenemos una noche oscura del alma en donde las personas realmente caen muy al hondo, muy, muy profundamente en un hoyo y se ven entonces inmersas en un dolor desgarrador o sienten, como había dicho creo que Teresa antes, ¿no? Un cambio de perspectiva, de estatus, una enfermedad o cualquier cosa que hace que la persona tenga ese detonante. No tiene que ser lo que impere normalmente en esa progresión del despertar espiritual, pero forma parte de. ¿Cómo se reconoce eso? Se reconoce también cuando las personas comienzan a sentir vibraciones en sí que antes no sentían. Por ejemplo, a tener sueños recurrentes, a encontrarse también símbolos como plumas o ver números repetitivos. Y esto creo que Alberto es más experto que yo como tarotista que es, ¿no? Y también ver símbolos que le llevan a pensar de que el universo quiere comunicarse con esa persona de alguna u otra forma. Entonces comienzan a abrirse lo que nosotros llamamos también en el mundo espiritual, esos dones psíquicos, y muchas de las personas no lo comprenden y cuando intentan expresarlo hacia afuera, los otros lo tachan por loco o no le creen. Entonces es ahí en donde comienza esa crisis al inicio, porque se siente diferente, pero no se sabe cómo poder reaccionar, a quién acudir. Y es cuando entonces vemos, por ejemplo, que nos sentimos solos, desamparados. Y lo bueno de esto es que siempre se puede contar con ayuda de otras personas o incluso intentar en su propio interior encontrar las respuestas, lo cual hacen muy pocos porque nosotros no estamos tan acostumbrados a hablar con nosotros mismos ni tampoco nos conocemos a nosotros mismos. O sea que es un proceso que se puede llevar siempre y cuando la persona tenga la disposición de hacerlo. Alberto. No, está un momentito, Alberto, que estás muteado porque estoy jugando un poco con los micrófonos para poder daros, que no salga el pajarillo. Yo no tengo pajarillo. Alberto, ahora sí. Estaremos de acuerdo en que todos somos seres espirituales. Al fin y al cabo, el proceso del despertar es evolutivo y es simplemente recordar lo que ya éramos al inicio, ¿no? Lo que pasa es que vamos generando unas carcasas y unas corazas que cuanto más diámetro tienen, luego más nos cuesta desprendernos de ellas. Después, más que dolor, yo hablaría de sufrimiento, porque el ser humano se dice filosóficamente que aprende o por discernimiento o por sufrimiento. Lamentablemente, la mayoría de las veces, hasta que no pasamos por el sufrimiento, no aprendemos la lección. Entonces, por eso, en la mayoría de veces, yo me incluyo, el proceso del despertar tuvo que ver con un sufrimiento muy intenso, una noche oscura del alma. Pero no es necesario. Seguramente hay personas que sí que hacen caso a las señales y ese camino lo llevan. Ahora, cuando tú estás ignorando todos esos mensajes, no estás haciendo caso del camino que se te está marcando, en cierto modo, como que te estás dedicando egoicamente a continuar en otro camino, que también está bien, al final el universo te empuja hacia ese momento de disrupción, esa metanoia, para que el despertar, si está en tu misión de vida, se te dé sí o sí. Y ahí acuesta atravesar ese sufrimiento que al final acaba siendo también puro aprendizaje. Esa es, por lo menos bajo mi experiencia, y en las personas que veo, ¿no?, en consulta también, que sucede de esta manera. Entonces, ¿puede ser más lento y paulatino? Sí. ¿Puede ser totalmente abrupto? También. Ya depende de la persona lo que elija en su plan de vida, ¿no? Y lo que la venda que se quiera poner para no ver lo que el universo le está mostrando. De eso vamos a hablar también, de las vendas que nos ponemos. ¿Quiere, de alguna manera, intervenir alguien más dentro de esta pregunta en cuanto al dolor se refiere, a la intensidad del dolor? Margarita, vamos allá. Espera un momentito, Margarita, que voy a darte micrófono en un instante. Listo. Pues sí, yo quería comentar que muchas veces, lo que comentaba Alberto, ¿no?, que depende de la persona, de lo que quiera avanzar, ¿no? Pero muchas veces estamos ligados también a nuestro pasado, a lo que no sabemos, a las creencias que traemos de atrás, ¿no? Y eso muchas veces nos está impidiendo el poder avanzar, porque no lo sabemos tampoco. Entonces, aparte de conocerte a ti, tienes que conocer tu pasado también y meterte ahí para descubrir esa parte que traes del transgeneracional y que lo que hace es que te impide el que veas esas señales, ¿no? Como ejemplo puedo poner que a mí me pasó que en mi familia pues no querían hacer esta parte, ¿no?, de avance espiritual, y entonces me lo paralizaron a mí y a mis hermanas, y entonces hasta muchos años ya de más mayores fue cuando no pudimos expandirnos, ¿no?, debido a esas creencias que estaban ahí inculcadas de pequeñas, ¿no? Entonces yo trabajo mucho con eso porque el transgeneracional nos marca mucho en nuestro despertar, ¿no? Y es importante que la gente sepa que también tiene que estudiar en eso y expandirse a través de ese conocimiento. Y vamos a seguir avanzando en cuanto al despertar, en cuanto a lo que es estas vivencias, estas etapas del despertar interior. Habéis hablado en algún momento de resistencias, de obstáculos, de cuestiones que surgen en el camino, y hemos dedicado una de ellas al dolor, más que como obstáculo, sino como detonante. ¿Qué tipo de resistencias, desde vuestro punto de vista, surgen en este camino hacia el despertar en nuestro plan de vida? Evidentemente, muchas veces no tenemos conciencia de que esto se va a dar, pero ya lo elegimos en su momento. ¿Qué tipo de resistencias surgen cuando nos encontramos en el camino? ¿Quién quiere intervenir? Teresa. Yo creo que las resistencias que surgen es el no reconocerte de una manera, en un papel, un nombre. Por ejemplo, yo me llamo Teresa, yo tengo esta profesión, yo estudié esto. Es como que las personas se identifican mucho con lo que son, con lo que tienen, sin ver o estar a ciegas y no querer ver que hay más allá, más cosas más sutiles, también la conexión no solo del cuerpo, sino también de una parte espiritual, que somos un todo, no es solo lo tangible, sino lo intangible, y reconocer esas partes yo creo que es una gran resistencia. Yo misma, yo era una persona que no creía en absolutamente nada, hasta que llegó este despertar espiritual, que caí en la noche oscura del alma, y ahí me di cuenta que sí que había algo más, ¿no? Y bueno, con el paso del tiempo fui descubriéndolo y fui indagando y fui buscando, ¿no? Como curiosa. Pero yo creo que la gran resistencia es el identificarte con eso, con un personaje, ¿no? Con tu nombre, con una profesión y con el decir, yo estoy aquí, yo soy esto. Pero no eres solo eso, eso es una creencia limitante. Eres mucho más que tu profesión o que tu edad o que tu nombre. Uh-huh. ¿Queréis intervenir en cuanto a esto que significa la resistencia? Ravi quería intervenir, vamos a darle voz a Ravi y que pueda comentarnos qué significa para ella esta resistencia. Ravi. Bueno, la resistencia también está en las creencias limitantes, tanto de la persona misma como de su entorno, como de la familia, como de la cultura, del lugar o el sitio en donde la persona se ha criado, ha desarrollado su vida. Esas resistencias aparecen allí porque, como ha dicho antes Teresa, nos identificamos con un rol, con un papel. Creemos que somos aquello y se nos olvida que somos, como ella acaba de decir también, más que eso. Pero más que todo también es como no perder la cara, no querer perder la cara. Porque si te han conocido de una forma y de repente estás saliendo ya de ese armario espiritual, como le llamamos, ¿no? Cuando decimos, bueno, yo ahora ya me identifico como ese espíritu que soy encarnado en un cuerpo físico y no todo lo contrario, te das cuenta que ese camino hacia el despertar ya se vuelve como algo un poco solitario. Porque las personas con las cuales antes tenías amistades ya te ven como raro, ¿no? Ya te ven así como, ¿qué le pasa? Ya habla diferente o ya no se quiere relacionar con nosotros o ahora se ha vuelto vegetariano o ahora no quiere ir a discotecas. Lo digo también por experiencia propia, ¿no? Cuando empecé yo en este mundo espiritual con el Kundalini Yoga, yo soy profesora de Kundalini Yoga también, entonces comencé a dejar muchas cosas, pero no porque me lo decía el yoga, sino porque yo quise adquirirlo, quise volverme vegetariana, alimentarme mejor, y a partir de ese momento comencé a sentirme de otra forma, más libre, más yo, y no atada a ciertas normas que me dictaba una sociedad. Entonces comencé a ser la rara, tanto en mi familia, aquí en mi casa soy la rara, porque como cocino vegetariano, los demás se ven como obligados, entre comillas, a también tener que comer tanto vegetal y verdura, pero también hacia afuera, porque ya las conversaciones que tienes con las personas son diferentes y quieres expresar lo que llevas en el corazón, pero muchas veces la sociedad no te deja. Entonces eso también puede ser una limitación y la persona en ese camino hacia ese despertar puede sentir soledad, pero también hay que decirle que no necesariamente tiene que ser así, porque hay una comunidad, como lo vemos aquí, que también siente, piensa y vive su espiritualidad. Sí, pero realmente lo que dices tiene mucho sentido, Ravi, en cuanto a que parece que seamos los bichos raros de la familia y también del mundo, y cuando esa espiritualidad empieza a etiquetarse, va desde lo conspiranoico hasta lo pleyadiano, por decirlo de alguna manera, y esto no solamente impresiona a otras personas de una forma positiva o negativa, muchas veces negativa, sino que también nos impresiona a nosotros diciendo, ¿estaremos en el camino correcto? ¿Será esto realmente lo que tengo que hacer? Esta es mi misión, entre comillas. Yo no pienso que haya misión en la vida, sino misiones en la vida, y que los despertares son muchos, no es solamente uno y se acabó. En todo caso, ¿estáis de acuerdo conmigo en cuanto a esto de que tenemos miedo escénico a manifestar lo que es nuestra realidad? Veo que Margarita está diciendo que sí con la cabeza y también quiere a pronunciarse, así que vamos a hacer que eso produzca. Y luego Alberto. Margarita, no estás, no te escucho. Ahora, perdona. Sí, además quería comentar con lo que estábamos comentando exactamente eso, porque el miedo nos paraliza, ¿no? Nuestro ego interviene mucho ahí y nos vienen los miedos, nuestro miedo a cambiar, nuestro miedo a no ser aceptados, a que nos critiquen, ¿no? Nos salen todos los miedos que podemos tener y entonces es importante estar acompañado, ¿no? De gente que ya lo ha pasado, ¿no? Y de comunidades como esta, donde encontramos el apoyo ante esos miedos, ¿no? No se oye. Ahora. Ahora se escucha, ¿no? Vale. No se me oía a mí, perdona, que también me dio no se te oía a ti, tampoco se me oía a mí. Esto del pajarito hoy me está generando una cierta tensión, pero bueno, no te preocupes, Margarita. No vaya a quedar este vídeo como el del pajarito, en absoluto. Es agradable, es la banda sonora de mi sí, hogar. Sí, lo que pasa es que es un sonido muy agudo y esto tiene que ver luego con la gente que se queja. Ya han cerrado la puerta, pero está ahí. No te preocupes, yo bendigo al pajarito y también a todo lo que diga Alberto y a todo lo que estamos diciendo. Alberto, es tu tiempo. Me gustaría hacer una aportación interesante en relación a lo que hablabas antes de la resistencia y esto del miedo escénico, ¿no? Que hablamos de qué miedo aparecer también como la oveja negra, como el bicho raro, ¿vale? Yo creo que hay una resistencia muy importante que son los apegos, ¿no? Jung le llamaba al camino del despertar, le llamaba individuación, que es despegarnos, desidentificarnos de lo que representamos ante el mundo y abrirnos completamente a que somos esencia pura y luz, ¿no? Eso es interesante y cuesta de eso de demostrar, por supuesto, pero el desapego del personaje, de identificarnos con lo que somos, con lo que hacemos, incluso de los bienes materiales en esta sociedad que nos obliga a consumir, a poseer, esa es una parte que nos obliga mucho a permanecer donde estamos y nos limita mucho el libre albedrío también en la libertad espiritual. Es muy importante también tener en cuenta esto. También tiene que ver, como dice Margarita, ¿no? Que tiene Margarita y veo que Ravi tiene un árbol precioso detrás de ella. Esas lealtades familiares que también condicionan nuestra libertad. Por mucho que queramos, que estoy muy trabajado yo en la familia, siempre hay un miedo a no pertenecer al clan, que me expulsen. Y eso está en el inconsciente familiar y colectivo. Entonces, todo eso frena más. El miedo que me da también a creer que la gente va a pensar mal de mí. De todas maneras, el apego se disuelve. Normalmente lo disolvemos cuando nos damos cuenta de que el cambio es continuo, que la impermanencia es lo que rige la naturaleza. Y a partir de ahí dejamos fluir y yo creo que y estaréis de acuerdo, yo creo que todos hemos vivido por ese momento, que el miedo se disuelve cuando te das cuenta de que nada existe, nada controlas, todo está cambiando y realmente no poseemos nada más que nuestra propia energía vital, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que el miedo escénico, lo digo por los espectadores que nos puedan estar escuchando, que hay luz al final del túnel y la verdad es que el resultado es muy placentero y la verdad es que es pleno. ¿Alguna de vosotras quiere intervenir más para incidir en esta cuestión? Teresa quería intervenir. Yo siento que esto es el despertar espiritual es un renacer, es como volver a aprender algo que tú pensabas que ya sabías, al final reaprendes de la vida y, como decía nuestro compañero, aparte de reaprender, eres más auténtico, porque vas eligiendo desde el amor propio, desde tus inquietudes, desde lo que te gusta, lo que no te gusta, a expensas de lo que digan tus familiares o tus amistades o el círculo al que estabas acostumbrado a relacionarte. Y al ser más auténtico, al final acabas atrayendo personas que son como tú. Y al final se arma una tribu o una comunidad gigante que está en sintonía contigo y eso es muy bonito. Para mí ha sido un renacer, un volver a nacer, un volver a descubrirme. Bueno, ¿alguna intervención más en el sentido de que estamos haciendo? Es algo muy, muy, muy interesante para muchas personas en cuanto a lo que acabáis de decir, este renacer, esta vergüenza escénica, en fin, que luego se disuelve con el tiempo, dado que precisamente lo que es ser espiritual o estar en este en esta cuestión tiene que ver también con reconocer ciertas cosas. Pero me gustaría abundar con vosotros en cuanto a qué es, de alguna manera, qué es lo que sostiene todo esto cuando todo alrededor parece desmoronarse inicialmente, cuando sobre todo cuando pasamos por una noche, esto que llaman una noche intensa, una noche que tiene su sueño, exactamente, una noche oscura del alma, esto que tiene profundidad y que solamente en la perspectiva podemos darnos cuenta de lo que significó en aquel momento y a lo largo del tiempo. ¿Cómo se sostiene uno cuando todo alrededor parece desmoronarse? Ravi. Mira, yo nada más te puedo hablar desde mi propia experiencia, porque yo lo he vivido y muy fuerte cuando mi hijo pequeño falleció hace casi 10 años de eso, y cuando todo se desmoronó, no a mi alrededor, lo que yo sentí fue una angustia imperante, no sabía qué hacer, hasta el aire me faltó. Lo primero que yo le puedo decir a las personas, que tomen conciencia de dónde están, que tomen sus manos, es un ejercicio que les doy, que tomen sus manos, las pongan las dos al pecho, al corazón, y se sientan primero, y comiencen a respirar bajo vientre. Eso es lo primero que hay que hacer, porque nosotros podemos ir mirando hacia afuera, bueno, desde fuera quiero intentar ver quién me ayude y tal, pero yo me tengo que ayudar primero porque estoy en un estado de crisis, en una conmoción. Entonces, coge aire, respira hondo, profundo, y eso te ayuda ya a oxigenar el cerebro. Después lo que puedes hacer naturalmente es pedir ayuda. Cuando tú ves que no puedes solo, pide ayuda. A la persona que tú menos piensas, esa es la persona que te va a ayudar. Puede ser un hermano, un primo, un amigo, tu marido, tu mujer, quien esté al lado tuyo. Y ve a consulta. Puede ser la consulta de un psicólogo, de un terapeuta holístico. Estas cosas te pueden ayudar. Porque hay personas que dicen, bueno, yo me voy a sostener en mi propio dolor y voy a ver cómo salgo de allí. Pero eso es mentira. No vas a salir, si estás en dolor, no vas a salir solo del dolor. Tienes que ver primero cómo te ayudas tú mismo físicamente, emocionalmente, porque emocionalmente cuando estamos en conmoción y en miedo, el ser humano tiende a huir, que es esa escapatoria, a gritar, a ser violento o a quedarse paralizado. Entonces, lo primero que puedes hacer tú cuando te pase algo de eso, tócate, lleva tus manos al corazón, respira hondo y haciendo esto, ya poco a poco vas a ver entonces cuál es el siguiente paso a seguir. Esa es mi recomendación. Eso a mí me ayudó bastante. Una buena recomendación, ir al cuerpo, que es lo más denso y que finalmente es lo que tiene que responder primero, porque cuando se desmorona el cuerpo, se desmorona el vehículo y el templo donde habitamos, según la tesis de la espiritualidad, evidentemente. Alberto, Teresa, Margarita, ¿quién de vosotros quiere intervenir sobre lo que acabamos de comentar? Margarita. Mira, es muy importante lo que ha dicho, ¿no, Ravi? Y es verdad, tenemos que profundizar mucho en nosotros. Y el hacernos, sobre todo, preguntas. Porque la manera de encontrar lo que nos está fallando o lo que queremos conseguir es hacernos preguntas. Para podernos conocer necesitamos saber. Y entonces es bueno que en esos momentos conectemos con nosotros y nos hagamos esas preguntas, aunque sea desde el dolor, porque el dolor también lo tenemos que sacar. No es malo. El dolor es bueno porque nos hace cambiar, nos hace avanzar. Entonces hay que saber el momento que estamos pasando, que son duros, pero que si tú te haces las preguntas, tu mismo cuerpo te va a responder a esas preguntas que tú le estás haciendo. Y entonces es como el salir un poquito más aliviado de esa situación traumática que tú tienes en ese momento, ¿no? Y entonces yo lo he vivido y lo recomiendo siempre, ¿no? En esos momentos que te paralizas, que hemos tenido todos, pues la noche oscura, incluso hemos podido tener más de una vez, ¿no? Pues es importante el ver, ¿no? Desde dónde estás sintiendo tú ese dolor y preguntarte, ¿no? Y entonces ahí vas descubriendo la manera de salir de ahí. Y sobre todo, si ves que no puedes salir, pedir la ayuda a cualquiera que haya al lado y a un terapeuta especialista en lo que a ti te está pasando. Alberto, Teresa, ¿algo que aportar más en cuanto a esta cuestión? Alberto quería comentar. Sí. Sí, cuando todo se desmorona, el síntoma de que todo se desmorone es un síntoma, evidentemente, de que te está llamando el despertar, ¿verdad? cuando todo se desmorona, creo que lo mejor que podemos hacer es soltar y dejar que se desmorone mi mundo, mi construcción, ¿sí? Es lo mejor, y yo lo he vivido en mi experiencia, porque querer agarrar los cascotes, ¿no? Querer agarrar lo poco que queda de eso es seguir todavía dormido y es ir en contra de nuestra propia esencia. De soltar y soltar y soltar, y siempre llega la mano amiga. Cuando sueltas todo, tienes capacidad para coger todo después. Si no dejas tus manos vacías, desde luego el universo no te puede dar más de lo que tienes ni lo que estás esperando o lo que te mereces. Esa mano amiga que dice Ravi, que es la ayuda, viene precisamente cuando eres capaz de rendirte, ¿sí? El guerrero se dice que gana la batalla cuando se rinde. Y precisamente esa lucha contra lo que me está presentando la vida es una guerra que cansa, agotadora y con mucho dolor. Entonces, yo lo viví así, y al final solo rindiéndome y soltando pudo llegar una mano terapéutica que me ayudó, y aquí estoy. Puedo agradecer haber confiado, no haber tenido ese punto de fe que creo que todos necesitamos para seguir existiendo, esa fe en algo intangible, en algo superior a nosotros, que nos hace caminar hacia adelante. Ahí llegamos a un punto de inflexión importante en cuanto a qué significa todo esto del perdón, el soltar, porque nos lo repetimos a nosotros y repetimos también a los demás cuando están en ese punto, desde nuestro conocimiento, experiencia que ya hemos podido pasar o desde lo que podemos aportar en el acompañamiento, tanto como especialistas como personas cercanas a ese ser que está en continuo cambio. El tema de lo que tiene que ver con soltar. ¿Qué es soltar para vosotros? ¿Soltar es cuando se pierde el trabajo? ¿Soltar es cuando se separa uno y irremediablemente tiene que tomar la iniciativa de salir de casa porque si no, no hay manera? ¿Cuando una persona muy querida, sea quien sea, significa mucho para nosotros y trasciende, va al otro plano? En fin. Soltar muchas veces es tan necesario como que ocurre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que cuando ocurra esa circunstancia podamos soltar? ¿Qué prácticas ayudan realmente a profundizar en este despertar? ¿Quién quiere continuar? Teresa. Yo creo que la fe en algo, en lo que tú sientas o creas, tener fe, aferrarte a eso, porque sin fe es como que no tienes un apoyo más grande. Siento que teniendo fe es como que sueltas, te resignas ante todo lo que esté pasando en tu vida, ya sea dolor, ya sea una pérdida, un duelo, lo que estés viviendo. Llega un momento que en vez de luchar contra la marea, es mejor soltar eso y vivirlo, permitirlo pasar por tu cuerpo, como decían los compañeros anteriormente, y ya está, y tener la fe o la certeza de que no toda la vida va a ser lo mismo y que en tu vida se van a poner situaciones que van a mejorar, ¿no? Siendo positivos, que en ese momento pues uno no ve otra cosa, es todo negativo, pero la fe, yo creo que la fe es una clave importante en esto, en este sentir, el tener la certeza de que vas a salir de ahí en algún momento. ¿Coincidís con Teresa o queréis aportar algo más en cuanto a lo que acaba de decir? ¿Solamente fe o hay algo más que podemos aportar desde nuestra cosecha o reportar desde el exterior para poder ayudarnos a resurgir como de otra manera? Porque esto es un trance que hay que atravesar, no se llega a ningún lado, simplemente se atraviesa con dos pares de narices, porque la vida te lo pone así. Precisamente te lo pone así para que lo atravieses con dos pares de narices. Alberto, Margarita, Ravi, ¿hay que tener solamente fe y narices o hay algo más? ¿Ravi quería intervenir? Ven, vamos allá, Ravi, y te doy micrófono, dame un segundo para poder hacerlo, a ver si consigo llegar a él. Ahora, ya tenemos a Ravi con sonido. Lo que pasa es que no hay una receta para todo el mundo, porque cada situación, cada persona es un mundo, todos somos diferentes y todas las situaciones que nos pasan son diferentes, difieren de uno a otro. Entonces, para los que uno puede ser la fe, para otro puede ser la esperanza, como puede ser también la rendición. Lo más importante es tener esa confianza de que las cosas van a pasar, de que lo que tú estás pasando en ese momento forma parte de la experiencia que tu alma en el, en el bardo, en esa planificación álmica, quiso venir a experimentar. Claro que para nosotros llegar hasta ahí ya debimos haber tenido ya un despertar en conciencia expandida, sabiendo ya que estas cosas surgen ya después con una madurez que nos va a dar después la vida. Pero al principio pienso yo que fue lo que me ayudó a mí también, saber de que las cosas pasan, son pasajeras, y cuando uno tiene, por ejemplo, dolores así tan grandes o pérdidas, duelos, esos procesos, déjate vivir los procesos del duelo. Porque un duelo no solamente es cuando muere un ser querido, también cuando trabajas y te despiden de un trabajo, cuando la salud se pierde, cuando un amor se va, y también se nos solicita, ¿no? Como quien dice, fluye y suelta. Es muy fácil decirlo, pero en el momento tienes que darte tus tiempos, porque tus tiempos no son iguales a los tiempos de otras personas. Cada uno de nosotros pasa por procesos, y nadie puede decirle a otra persona que el proceso de un duelo por un familiar fallecido es de 1 a 2 años, como lo escuché yo aquí en Alemania, ¿no? Cuando falleció mi hijo me dijeron, bueno, en 2 años usted ya debió haber soltado ese dolor y ya tiene que estar mejor, ¿eh? Nada, está llorando ya después, ¿eh? Y sinceramente nadie te puede ordenar ni darte la receta exacta. La cuestión es vívelo, siéntelo, experiméntalo, porque a través de eso que estás pasando, a través de eso, eso te va a dar esa experiencia, ese regalo que vas a recibir después. Y esa satisfacción de que si no hubieras pasado por eso, no tendrías entonces la experiencia y la soltura que tienes hoy en día para hablar de aquello. Hace 10 años yo nunca hubiese pensado que hubiera podido estar dentro de un programa como este, en una mesa redonda, hablando así de lo más tranquilamente, sin estar cayéndome en el sufrimiento y en la lágrima. Pero te voy a decir, te voy a ser sincera, ¿no? O sea, queda siempre la herida, y la herida la ves como la cicatriz que queda allí. Cuando tú veas esa cicatriz vas a saber, bueno, pasó algo, pero bueno, ha sido parte de mi vida y esa experiencia tuve que yo pasarla para ser la persona que soy hoy en día. Entonces, vive tus dolores, honralos y también elévalos, porque cuando los elevas y los iluminas, te das cuenta que eso te va a ayudar entonces a soltar y fluir todo lo que quieras. ¿Quién más quiere intervenir en este turno? Hay alguna. Bueno, pues sí, Margarita quería comentar también. Así que, Margarita, es tu tiempo ahora. Sí, mira, todo lo que dice, ¿no? Pues Ravi es totalmente cierto. Y muchas veces yo lo que me he encontrado que muchas personas lo que quieren es controlarlo todo. Controlar todo, todo, que todo les vaya como ellos quieren y de la manera que quieren, ¿no? Y eso no puede ser, porque nosotros hemos venido a vivir una serie de experiencias para poder trascender y claro, no podemos controlar todo. Todo no es imposible de controlarlo. Entonces, las personas queremos tenerlo todo tan a nuestra manera, que entonces nos estamos bloqueando, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tendría los que nos están viendo es entender que no se puede controlar, que el soltar es eso, dejar de controlar lo que estamos haciendo y permitirnos el vivir otra manera de hacer las cosas. Y entonces es cuando nos llega el camino que tenemos que seguir. Bien, bueno, pues ya hemos abordado esta cuestión, que también es una cuestión no precisamente baladí, y me gustaría, ahora que vivimos una época en la que se están cayendo tantos mitos, en los que las creencias también crecen, no en el sentido de hacerse mayores, sino de hacerse más lúcidas. En cuanto a la posibilidad de despertar sin maestros, me refiero, ¿es necesario o es posible, mejor dicho, despertar sin necesidad de seguir una tradición o algún maestro? ¿Es posible que nosotros, como ciudadanos y ciudadanas de a pie, como personas normales y corrientes, vivamos no solamente esta noche profunda, este dolor, esta pérdida, sino también el renacer de esto y lo podamos referir como un despertar sin haber tenido ayuda de cualquier tradición o religión o un maestro que nos haya acompañado, o todos son maestros en nuestra vida? ¿Quién quiere comentar? Alberto. Vamos a ver, Alberto, si te doy sonido, porque te la has muteado tú o... Ahora, a ver, Alberto, te voy a dar sonido. A ver, ahora sí. No, no tengo sonido tuyo, Alberto. Vamos a ver si puedes... Creo que sí, que estás muteado. Mientras tanto, ¿quiere intervenir alguien más en cuanto a esto de los maestros y de la acompañamiento espiritual a través de una tradición o a través de una técnica? Porque vosotros sois especialistas en distintas técnicas también, Teresa. Ahora resolvemos eso, Alberto. Yo creo que sí se puede despertar sin tener un acompañamiento, pero en ese despertar sí es mucho más liviano el camino cuando estás acompañado de personas que han pasado por lo mismo que tú has pasado. Es como que tienes sentimiento de identificarte con alguien o con algo que ha pasado por lo que tú. Entonces, ya habiéndolo pasado esa persona y que te acompañe, ya sea en un libro, en una conferencia, ¿no? Que a mí tantas conferencias de aquí de Mindalia o libros que he leído me han ayudado a sacar el dolor que yo tenía profundo y me han acompañado. Desperté, pero me acompañaron. Por ejemplo, a mí me sirvió mucho la biodescodificación, que es a lo que me dedico ahora, y eso me ayudó a ir a un montón de autores que habían pasado por lo mismo que yo. A través de una enfermedad se dieron cuenta de muchas cosas. Y a partir de ahí yo empecé a indagar más y más. Entonces, sí es cierto que uno puede despertar solo, pero el camino se hace más liviano cuando estás acompañado de alguien o de alguien que ha pasado por lo mismo que tú. Alberto, querías intervenir. Yo creo que ya has resuelto la cuestión del micrófono, Alberto. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí. Ok, gracias por darme voz. Por favor, ha sido un placer. Pero ya sabes que el directo unido a la técnica es una cuestión de milagro, es igual a milagro, ya lo sabes. Exacto, es lo que tiene. Bien, vale, bueno, a Krishnamurti ya dijo en el 1933, le ofrecieron ser maestro en la escuela teosófica y entregó todos sus avalorios y dijo, se acabó la época de los maestros, ¿de acuerdo? Entramos en el siglo XXI ya de pie lleno, en una era acuariana en la que dejamos atrás un poco estas maestrías de la época pisciana, que hacía falta un maestro, un acompañante para guiar a la humanidad, y ahora hemos entrado en esta etapa nueva, afortunadamente, en la que cada uno de nosotros tenemos nuestro sabio interior, tenemos nuestro péndulo, tenemos nuestro oráculo interno que nos ayuda. Sí que es verdad, como dice la compañera, que siempre con el acompañamiento, la facilitación de otras personas a nuestro alrededor que hayan pasado por la misma experiencia, que vayan con un paso más adelantado, nos va a ayudar. Pero no como una maestría, sino simplemente como una compañía, como una amistad que me acompaña en el camino, en el proceso. Pero hoy día, y lo veo sobre todo en la juventud. Yo últimamente estoy apostando muy duro por la juventud, muy fuerte, porque hay una generación que pulsa muy fuerte también en el camino del despertar, en contra de lo que se pueda opinar a nivel medios de comunicación. Y lo veo tanto en mis hijos como en muchos alumnos y clientes que tengo, que tienen una inquietud y además una sensibilidad especial que ojalá yo a los 20. Te lo digo precisamente porque yo andé muchos años buscando maestros hasta que me di cuenta que perdía el tiempo y perdía dinero, ¿eh? Y es la voz interna la que nos guía. Así que ahí creo que todos somos maestros. Ken Wilber le preguntaron, ¿cuántas religiones hay en el mundo? Y dijo, tantos como habitantes hay en el planeta. Cada uno, su propia espiritualidad, su propia fe y su propio maestro interior. Bueno, una respuesta realmente para tomar en cuenta, porque la juventud, yo coincido contigo, Alberto, en este sentido, es no solamente la que toma el testigo generacional, sino también la que sostiene cualquier nuevo paradigma que pueda ocurrir en lo que llamamos futuro. Exacto. En todo caso, estar cierto también que la juventud que te acompaña tiene ese impulso tan interesante. Totalmente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo cada vez que hay una persona de una edad, pues eso, que se puede considerar juventud, hablando de un tema con coherencia, con profundidad, con la idea de que no las creencias que tiene a su alrededor no le condicionan al punto de que se separe de esa conexión con lo espiritual, realmente me anima muchísimo, porque eso es justamente lo que va a sostener todo esto que nosotros estamos haciendo hoy. No olvidemos que todos hemos decidido estar en un punto concreto de la Tierra y en un momento muy determinado de esta vivencia para acompañar el proceso de lo que está ocurriendo a nivel mundial, a nivel internacional, que es el derrumbe de todo el sistema y la generación de una nueva manifestación de lo que llaman realidad. Así es que esa es nuestra responsabilidad ahora. Y esos jóvenes son los que están también convirtiendo esto en realidad y también los que van a sostenerla para que no se desvirtúe. Fijaros dónde estamos en este punto de la historia, que estamos todos, iba a decir jodidos, pero bueno, ya lo digo, ¿no? Jodidos pero contentos, porque sabemos que lo que estamos haciendo contribuye. Esa es nuestra misión, la de todos, no solamente la de nosotros aquí, porque estamos en distintas cuestiones que tienen que ver con lo espiritual, sino en la de todos, cada uno desde su punto. Aquí no sobra nadie, no hay cargo no importante, sino que tiene todo el mundo la oportunidad de vivirlo y transformarlo. En cuanto a todo lo que tiene que ver con esto que decía que nos mantiene un poco anclados en una estructura que no quiere derrumbarse y ya pues no, ya no tiene ni andamiajes, ¿no? Nos pasa a nivel personal, nos pasa profundamente cuando tenemos estos despertares a nivel interno. ¿Qué sucede cuando uno empieza en este sistema de cosas a ver su propia sombra? Porque no solamente hay una cara en esta cuestión, el despertar, sino también está la sombra que no queda iluminada y que siempre aporta su equilibrio para que no nos vayamos a confundir. ¿Qué pasa con nuestra sombra cuando empezamos a despertar? ¿Quién quiere responder a eso? A ver, la sombra, el despertar, ¿no habéis tenido esto? Yo lo tengo continuo, vamos, cada vez que me proyecto en cualquier manifestación, tengo una sombra que es Alfredito, que está todo el día tanto haciendo así. Así es que, decidme, ¿cuáles son vuestras sombras? Venga, vamos, Teresa, dale, ¿cuál es tu sombra? Mi sombra era esta, exponerme, me daba pánico. Y era algo que no quería reconocer, siempre me gustó hablar o demás, pero me escondía. Hasta que la enfrenté con valentía, porque hay que ser valiente en la acción si se quiere seguir avanzando en el camino, y ahora puedo pues, transmitir mensajes y que le lleguen a las personas que les tenga que llegar, ¿no? Así que esa ha sido una de mis grandes sombras, el exponerme. Qué bueno, Teresa, que lo vengas aquí a iluminar entre todos, eso me encanta. Yo he hecho muchas veces el ridículo también iluminando, y la sombra decía, estás haciendo el ridículo. Y yo cada día le doy más caña a la sombra. Así que siempre que hables en la coherencia y en la verdad que te ilumina, siempre no es una sombra, es una luz maravillosa que los demás todavía no ven. Pero te recomiendo que la sigas luciendo también como lo estás haciendo. ¿Quién más? Margarita, venga, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu sombra? Venga, espera un momentito que te voy a dar pantalla y también te voy a dar micrófono ahora mismo. Dame un instante enseguida. Sí, ya tienes micrófono. Pues mira, para mí... Fue, yo siempre había dicho que me había acostumbrado a estar bien en todos sitios, pero no acababa de saber qué es lo que me pasaba, hasta que descubrí que mi sombra era no, el no ser yo, ¿no? No me permitía el ser yo misma, y entonces me iba poniendo máscaras y representaba papeles en todas las facetas de mi vida. Y entonces, cuando me vi que no era yo, que no tenía la libertad de poder hacer lo que yo quería por ese miedo de exponerme y ese miedo de ser yo, fue traumático, ¿no? Pero luego entendí que era la manera de llegar a donde estoy hoy en día, ¿no? Y entonces aposté todo para salir de donde estaba. Entonces fue bastante duro en aquel momento el darme cuenta que mi vida era máscaras. Pero una vez me enfrenté y dije, no, soy valiente y voy a ser yo, pese a quien haya delante, pese a las circunstancias que me vengan, y si tengo que romper con mi familia, tengo que romper con mis amigos, me da igual, pero a partir de ahora voy a ser yo. Y entonces mi vida cambió totalmente. Entonces eso es, bueno, maravilloso, maravilloso. Alberto, ¿qué es lo que ha sido maravilloso para ti en cuanto a la sombra hasta que te quitas cada día cuando te desnudas? Bueno, el trabajo de la introspección es un trabajo que no acaba nunca. Cada vez que me miro encuentro rinconcillos diferentes en mi sombra que hay un poquito de oscuridad, ¿no? Son muchas generaciones, es mucho tiempo, es mucho aprendizaje y llevamos mucha mochila, mucha carga. De todas maneras, yo creo que la que más me costó soltar, la piedra que llevaba, que más me me supuso una descarga importante por la que sufrí, fue la de la bondad. Aunque parezca algo luminoso, es una sombra el intentar ser bueno siempre a todas horas y con todo el mundo. Y eso lo llevaba como una medalla aquí puesta por papá y mamá, ¿eh? Era un tema también transgeneracional. Y me generaba mucho cansancio, mucho estrés, intentar siempre complacer a todo Dios y que mucho miedo a la crítica, al error y todas esas cosas que conlleva el ser un niño bueno y mostrar la bondad a todas horas. Evidentemente no me he desprendido de la bondad, eso sigue siendo mi premisa, sigue siendo una motivación importante para mí, pero siempre desde la conciencia, siempre sabiendo para qué lo hago y cuál es mi objetivo, ¿no? ¿Cuál es mi intención cuando yo soy bueno con los demás? Así me evito frustraciones, decepciones, sobre todo conmigo mismo, ¿no? Y me evito el dolor. O sea, que eso a mí me ha ayudado muchísimo a tomar conciencia, ese insight de, jolines, es que tienes que ser bueno con todo el mundo, ya está bien, ¿no? Eso me ha relajado mucho y eso sí que ha sido un auténtico soltar. Alberto, yo te voy a dar una receta de cosecha propia, por eso de que también he vivido lo mío y muy parecido en este caso lo tuyo. Y descubrí algo muy importante que definió mi postura y mi intención a partir de ese momento, que es que uno no debe ser bueno. Uno lo que debe hacer es cosas buenas, que considere buenas. Lo otro es lo que te llaman a ti, que te llaman bueno, malo, regular o peor. Porque nadie es bueno del todo. Siempre hay alguien que te dice, no, tú eres malo. Y te generaliza y ya, sobre todo cuando matas a un gato, que te llaman matagatos toda la vida. Pero si haces cosas buenas, y lo descubrí en un libro también, Gran Sabiduría de los Libros, cuando haces cosas buenas y te dedicas todo el tiempo a hacer cosas buenas, de corazón, de palabra y de acción, los demás empiezan a llamarte bueno. Y eso está bien, ¿no? Pero no te lo creas demasiado tampoco, vaya a ser que caigas en el buenismo. En todo caso, vamos con Ravi a ver cómo su sombra le hace de intermediaria con la luz. Ravi. Bueno, mi sombra siempre fue tomar la responsabilidad por otros. O sea, hacerme responsable por los actos de otras personas, hasta que yo comencé a darme cuenta que eso no me servía de nada. O sea, comencé a percibir que cada uno tiene que ser responsable por sus propios actos y por su propia vida. Lo que pasa es que yo soy la mayor de 4 hermanos y desde muy pequeña se me daba mucha responsabilidad. Incluso con 7 años yo ya lavaba platos, lavaba ropa, limpiaba la casa. ¿Qué no hacía? Yo soy de Latinoamérica, soy de Panamá, entonces para nosotros como que es muy normal, entre comillas. Claro, cuando uno crece, se hace adulto, se da cuenta que eso no es normal, eso no forma parte de la normalidad, pero forma parte de las creencias de una familia. Y ya luego me trataban así, ¿no? O sea, ella es la que se va a ocupar de nosotros, ella es la que va a hacer. Hasta que un día dije, basta, no más. Yo voy a tomar la responsabilidad, sí, pero de mis actos y no de los demás. Incluso a mis niños los crié así. Cada uno toma su propia responsabilidad. Ahora, tú has dejado los zapatos allí. Ve, recógelos y guárdalos. No los voy a hacer por ti. Y así sucesivamente. Cuando me deshice de esa sombra, me sentí más libre, comencé a fluir más y me sentí en mi centro. Y dije, ¡wow! Es que estaba cargando yo una mochila pesada que no era mía. Pero tiene que pasar muchas cosas para que uno perciba aquello. Pues ha sido un lujo tener vuestras experiencias en directo, cada una que es reflejo de millones de personas que también se pueden reflejar ahí. Pero cuando abrimos ese melón, el melón de las relaciones con los otros, en nuestro despertar particular, o lo que nos parece, que también tendremos un poco de tiempo para hablar de eso, de lo que es un despertar, pero digamos que ¿qué cambia en los vínculos más cercanos, cuando uno comienza a lo que llamamos despertar? Porque hemos hablado al principio de la familia, de los demás, el miedo escénico. ¿Qué cambia en los vínculos? Porque seguro que nos ha cambiado todos los vínculos, la manera de relacionarnos nosotros con ellos y ellos con nosotros. ¿Qué habéis obtenido en este despertar vuestro genuino de la relación con los demás? ¿Quién quiere intervenir? Venga, nos estamos despertando aquí todos, así que vamos a ver cómo nos relacionamos con los demás. Eso es importante porque ahí la gente toma ejemplo. Teresa. Yo creo que cambia todo. O sea, primero cambia la relación con tus familiares, que son las personas que más comparten contigo. Incluso pueden causarles rechazo tu nueva manera de ser y tu nuevo cambio, porque claro, dejas de ser lo que a ellos les gustaba, lo que ellos conocían de ti, y empiezas a ser más real y más auténtico contigo mismo. Entonces, lo primero con la gente de tu entorno, las amistades, hay muchas personas de tu entorno amistoso que te empiezan a decir que eres rara, que estás loca, que haces cosas que no, que son de locos. A mí me llegaron a decir incluso que estaba metida en sectas o en cosas raras, y desde su ignorancia, ¿no? En vez de haber compartido conmigo, a lo mejor, o haberse acercado a ver qué es lo que yo estaba aprendiendo en esos momentos, y te sientes incomprendida. Pero, como decía anteriormente, cuando ya pasas ese margen y tú aspiras a seguir conociéndote a ti mismo y a seguir trabajando en ti, porque ves cambios a tu alrededor, al final acabas atrayendo personas más afín a ti y viviendo a lo mejor el mismo proceso que tú estás viviendo en ese momento. Pero eso, yo creo que empieza todo por la familia y por tu entorno más cercano. Uh-huh. Alberto quería intervenir. Parece que sí. Vamos a darte voz, Alberto, a ver si esta vez puedo dártela rápidamente. Venga, allá va. No tengo voz. Sí, sí, claro que la tienes. ¿Pero cómo vas a decir que estoy yo aquí acompañándote? ¿Qué tienes? Es que arriba, arriba está el rótulo todavía, digo, ahí no sé. Siempre tienes voz, pero ten en cuenta que esto nos separa millones de ordenadores. Exacto. Voz siempre ver, tengo, Alberto, hasta que insisto, nos separan millones de ordenadores, entonces puede haber delay, puede haber mucho, o sea, tú estás en un lugar, yo estoy en otro, en fin, hay que dar tiempo a que cuando yo aprieto el botoncito se repita por millones de ordenadores y llegue a ti. Alberto, es tiempo. Perfecto. Bien, como dice Teresa, además en los cursos la mayoría de los alumnos, la pregunta que tienen es, hostia, desde que estoy en estos temas holísticos pierdo amigos. ¿Estás seguro que pierdes amigos? ¿Seguro que pierdes amigos? Oye, Alberto, eso está fantástico para una camiseta. Soy espiritual, pierdo todos los días. No, es una pregunta recurrente. Es que pierdo amigos. Gente que antes tenía a mi alrededor y ahora no están, la relación se empieza a estropear. Bueno, en fin, el árbol, cuando las ramas empiezan a estar blandas, hay que dejar que se caigan, ¿no? Para que salgan otras nuevas. Y además las que van a salir van a ser de más calidad. Al final empezamos a sintonizar con personas que tienen nuestra misma frecuencia, nuestra manera de pensar y de ver el mundo similar, y al final esa sintonía hace que estemos en un círculo. Viviremos mucho más en el amor, porque al final nuestro trabajo es elevar esa energía para vibrar desde arriba, desde el amor, porque ya mucho miedo hay fuera, mucha obediencia hay en el otro lado, ¿no? En la otra secta, ¿no? Como Tere, o sea, la secta es el otro lado, ¿eh? El capitalismo y todo eso es la secta. Nosotros estamos intentando cambiar, como dice el amigo Alfredo, intentar todas las bases de eso. Y al final es eso, es como que yo lo tengo asumidísimo, que hay personas que llegan a mi vida, que aparecen como un tren y se van, y no pasa nada, también hay que soltar, hay que ser capaz de despedirse de estos seres que en un momento puedes estar enamorado y tal, pero hay que vivir también la pérdida como algo natural, y tiene que ser así. Lo que pasa es que en la sociedad en la que vivimos está ese apego a engancharnos a las personas que están a nuestro alrededor, mi pareja que creo que me pertenece también, que es esa historia que al final no se sostiene, porque todo el conflicto es un problema de relaciones. Yo con el entorno o yo conmigo mismo, al final siempre se reduce a eso. Y el despertar es ese camino en el aprender, asumir que nada es de nuestra propiedad y que la gente está a nuestro alrededor porque conecta con nosotros, y en el momento que desconectemos, marchan o marchamos nosotros. Y que no nos duela eso, que las personas no nos vuelvan a llamar ni vuelvan a contar con nosotros, que no pasa absolutamente nada, que eso es lo que veo que duele también incluso en el camino espiritual, que parece que estemos obligados a mantenernos en la agenda, ¿verdad? Todo está bien, todo es perfecto, y si es así, es así, ¿vale? Decía, me acuerdo, Peirce, el creador de la terapia gestal, que decía, si volvemos a encontrarnos en un futuro, será maravilloso, y si no volvemos a encontrarnos, también lo será. Qué bueno, Alberto. Gracias por recordar todo esto, que es, tenerlo presente es muy importante. ¿Hay alguien más que quiera intervenir en cuanto a lo que hablamos de los vínculos familiares? Ravi, porque Alberto me acaba de dar una nueva pregunta que voy a haceros muy pronto, que os voy a poner de cara al abismo. Así es que preparadas todas y preparado, Alberto, porque sabéis que me gusta mirar al horizonte lejano. Vamos allá, Ravi. Bueno, cuando estas cosas pasan, porque también me pasan a mí, o sea, te sientes como un poco el bicho extraño o la oveja negra. Bueno, yo siempre he sido la oveja negra de mi familia, de todas formas, mirando hacia otro ángulo en vez de ellos. Pero quiero darte un poquito de esperanzas también. Tú no pierdes, tú ganas todo el tiempo, tú ganas en conocimiento, ganas en experiencia, ganas en libertad. Algo que no tenías antes, porque antes tenías cadenas puestas por todos lados y de repente sueltas todas esas cadenas y comienzas a ser tú. Eso es lo que ganas. Y ya lo demás, bueno, lo vas dejando ir, como dice también Alberto, ¿no? Lo vas dejando ir porque son etapas, como en ese tren que se suben pasajeros y se bajan en la siguiente estación. Así mismo hacemos nosotros en las vidas de los demás. Que no te cueste soltar. A mí al principio también me costaba mucho soltar a las personas porque me daba cuenta, Dios mío, tengo esta amistad de 20, 30 años, porque aquí en Alemania es así, ¿no? Yo vivo en el norte de Alemania y normalmente la gente se dice que es muy fría, pero no, demoran más tiempo en hacer amistades, pero cuando la hacen es para toda la vida. Luego me di cuenta de que yo ya había aprendido con esas personas y esas personas habían aprendido conmigo y que cuando ya el tiempo de aprendizaje termina, entonces uno pasa a otro capítulo de su vida. Así es como lo he tomado yo hoy en día y por eso ya no me es doloroso. Sí que echo de menos a las personas y lo que hago yo es tomar el teléfono, los llamo por teléfono, les escribo un mensaje, pero yo ya sé que hay mucha gente que ya no se quiere siquiera encontrar conmigo porque dicen, bueno, ya ella se ha vuelto muy rara, es muy rara, yo ya no sé ni qué hablar con ella. Yo puedo hablar de fútbol también. Lo que pasa es que no me interesa ir a un estadio de fútbol porque después siento cómo la energía se procesa en mí. No puedo estar en sitios con demasiada gente, es ya por un tema energético. Pero no quiere decir que tengas que dejar tu vida o ponerte triste porque esto pasa. Siéntete liberado y feliz. Bueno, vaya mensajazo que acabas de dar. Y esto del fútbol es que lo llevamos todos, ¿eh? O sea, que, bueno, hay a la gente espiritual que le gusta el fútbol, pero a mí no me gusta el fútbol. Bueno, no lo comprendo mejor. Me gusta, pero no lo comprendo. Entonces, si nosotros tenemos que aportar espiritual, que ellos aporten fútbol de vez en cuando, porque así vamos comprendiendo también esa burbuja. ¿Hay alguien más que quiere intervenir en este sentido o pasamos a Margarita? Pues vamos con Margarita, que quería rematar, hablando siempre con la figura del fútbol. Margarita, tira a gol. Sí, a mí no me gusta el fútbol tampoco. Y tengo la suerte que mi pareja tampoco, así que vamos a la par. Pues vaya que suerte que tienes, ¿eh? Vaya suerte que tienes. Pues sí. Eso sí. No tanto en la parte de espiritualidad, ¿no? Porque a mí, en cuestiones que estábamos hablando de los de nuestro alrededor, pues mi reto ha sido mi pareja, porque yo he tenido el despertar y él no lo ha tenido. Y entonces pues ha sido un poco complicado el poder hacerle, ¿no? Porque yo quería hacerle entender que era necesario seguir avanzando, ¿no? Y él no estaba en ese proceso. Hasta que me di cuenta de que me tenía que centrar en mí, ¿no? Y soltar, ¿no?, a todas las personas que había a mi alrededor para que cada uno siguiera su camino. Y entonces, a partir de ahí, fue donde se abrió la posibilidad de seguir juntos, ¿no? Cada uno dentro de su proceso y llevando nuestro camino juntos dentro de lo que podíamos, ¿no? Entonces, creo que nos tenemos que centrar mucho en eso, ¿no? En nosotros y permitirnos, ¿no?, el estar solos. Y los que vengan, pues bienvenidos son, ¿no? Pero primero nosotros y luego pues vamos aprendiendo de los maestros que nos van llegando en cada momento de nuestra vida. Pues muchísimas gracias, Margarita, por rematar. Has metido en portería directamente. Estamos hablando con estos amigos especialistas y también maestros. Todos somos maestros de algo. Etapas desde el despertar interior en esta mesa redonda que tanto jugo estamos sacándole, tanto para reflejarnos en ella como para conocer más a quien, con quienes hablamos y a quienes escuchamos. En todo caso, vamos a dar un break, un respiro que se llama en español, me gusta más el español que el inglés, que le vamos a hacer, para poder daros un mensaje importante de Mindalia y a la vuelta voy a haceros la pregunta del abismo que os anunciaba antes. Estamos hablando de amor, estamos hablando de pertenencia, estamos hablando de relaciones, pero aquí cuando uno se es espiritual se da de bruces con el amor, es decir, la compasión pura y dura, porque del amor surge la compasión, justo lo que nos ha traído a este mundo a reencarnar. Y mi pregunta que tenéis que discernir ahora mientras que damos este break, y aprovecho para que no vayáis al baño, no le digo a los especialistas que no pueden, sino a vosotros que estáis ahí para darle al like, para darle a me gusta, a esto sí también invito a los especialistas a darle a me gusta mientras que damos este mensaje importante de Mindalia, para que este vídeo y el mensaje que contiene este vídeo, que es lo más importante del vídeo, no somos nosotros, llegue a mucha gente. Así es que ya estáis con la manita dándole ahí y que mientras tanto pues veis esta maravillosa información que tenemos para vosotros. Y después la pregunta, ¿cómo se mantiene el amor sin necesidad de aprobación o pertenencia? Esta pregunta ya la están barruntando nuestros especialistas, que repito, ¿cómo se mantiene el amor, que es la última consecuencia, sin necesidad de aprobación de los demás o pertenencia a esta burbuja que se llama espiritual? Pregunta, creo, un poco difícil, pero fácil de sostener. Los días 13 y 14 de junio de 2025, Mindalia.com celebra su especial Predicciones, Rituales y Ceremonias. Obtendremos revelaciones sobre las tendencias astrológicas, oportunidades y desafíos que traen consigo los últimos meses del año. Además, conoce también los mejores rituales y ceremonias para cerrar ciclos y abrir nuevas etapas, de mano de los mejores especialistas a nivel internacional. Disfruta de este evento de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. ¿Quieres más información? Visita www.mindalia.com/congresos o escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Te esperamos. Pues aquí estamos esperándote a que entres en este congreso cuando llegue el momento y también a que entres en Mindalia Comunidad, que es el espacio nuevo que Mindalia ha puesto al servicio del despertar, haciendo que la censura no incida tanto en todos los mensajes que dan millones de especialistas cada vez más. Me pone los vellos de punta en el mundo entero, porque esto sí que va en serio en esta ocasión y cada vez somos más. Y esto lo digo a mucha honra, no porque yo pertenezca, que quiero también estar ahí, no me lo pierdo, primera fila si puede ser, sino porque se siente. Así es que los malos, o los que hacen el papel de malos, que también hay que hacer algún papel en esta vida, que se preparen, porque los que estamos de este lado estamos abriendo ventanas y puertas. En Mindalia Comunidad puedes entrar a través de esta puerta, en mindalia.com, para ver este nuevo espacio sin censura, con muchas entrevistas que estaban en cajones sin poder salir en grandes plataformas, abiertas de par en par para que tú te empapes. Que con relación a lo que estamos hablando en cuanto a las etapas del despertar, ¿cómo se mantiene el amor, decía antes, sin necesidad de aprobación o pertenencia? ¿Quién quiere intervenir? ¿Se ha comprendido mi pregunta? Alberto. Vamos allá, Alberto. Me lanzo a la piscina. Tú no mires el cartelito de muteo, tú te lanzas a la piscina. Directamente, por alusiones, ¿vale? Bueno, yo le digo a Margarita que ponga un despertador a su marido, ponerlo por la mañana un despertador. Muy bueno. Ahora ya está en el camino, ¿eh? Le ha costado, pero ahora ya está. Yo creo que si está contigo es porque también está llamado a despertar, tarde o temprano. Pero no todo el mundo despierta, pero... ¿eh? No sé si estás de acuerdo conmigo. Disculpa que te solape porque hay un pequeño delay entre tú y yo en cuanto a la distancia. Es algo a tener en cuenta. Pero quiero que observes y me digas tu feedback en cuanto a lo que te pregunto, que va un poco al margen de lo que estamos ahora hablando. ¿Cómo se mantiene el amor sin necesidad de aprobación o pertenencia? En cuanto a que hay 10-1 en mujeres que están en el día a día de la espiritualidad, en congresos, en terapias, en curiosidad, en participación, en fin, podría decir muchas más cosas. Y no estoy relegando papeles o obviando personalidades, simplemente estoy reflejando una visión que yo tengo desde hace años. La mujer está mucho más preparada para el mundo espiritual que el hombre. ¿Es así, Alberto, o no? ¿O no estás de acuerdo? Es cierto. La mujer está más involucrada en el despertar. El hombre tiene más condicionantes todavía por arquetipos muy antiguos que tienen que ver con la familia, seguramente, y por la antropología, por el hecho de ser el guerrero y tener una coraza de no permitirse ser vulnerable, todavía estamos por detrás. Y eso es admirable por parte de las mujeres. Yo lo veo también, como tú dices, en los cursos, pues de 10 personas quizá hay uno o dos hombres, ¿no? Y bueno, son valientes, desde luego, tal como se ve. Y además que no llegues al trabajo diciendo que has estado en un taller de no sé qué, porque te ponen la etiqueta de blandengue, ¿no? Entonces no es fácil abrirse al mundo espiritual, aunque los hay. Cuando me imagino, Alfredo, que cuando hablas del amor te refieres al amor de pareja. ¿Cómo se mantiene el amor de pareja? Me imagino que No. Por eso creía que no se había comprendido. ¿Cómo se mantiene el amor hacia todo lo que existe, desde el mosquito que te pica por la noche hasta la piedra que te encuentras en el camino pasando por la última galaxia del universo, cuando se despierta tu despertar? Es decir, cuando estás despierto, ¿cómo se mantiene el amor sin necesidad de que alguien te diga, te veo, oye, recibo tu amor, o la pertenencia de decir, yo estoy contigo en este grupo, que es muy cómodo, ¿no? Que nadie te diga, oye, yo estoy aquí, o que te digan, lo estás haciendo muy bien, Alberto, eres muy bueno. Es decir, ¿cómo mantienes la llama del amor sin necesidad de esta aprobación o pertenencia? Esta es la pregunta difícil. Bueno, hay una palabra clara que viene, que se inculca mucho en el budismo, que es la aceptación. Es ilusorio pensar que yo voy a amar todo lo que se me presente. Por supuesto, yo estoy en un avatar que tiene terminales nerviosas y yo me enfado como cualquier hijo de vecino, ¿vale? Si me pillo la mano con una puerta, estoy odiando la puerta con todas mis células, ¿vale? Luego entra la parte esta del autoconocimiento, del trabajo personal, que es la aceptación, que la realidad es tal como es. O sea, el principal conflicto del ser humano, esto las compañeras de biodescodificación saben que Christian Fleisch decía, el problema del ser humano es que no acepta la realidad tal como es. ¿De acuerdo? Que nos metemos en esa neurosis de que las cosas tienen que ser diferentes y no paramos nunca. Desde ahí nunca puede llegar el amor incondicional, siempre llegará el amor interesado. El hecho de tener presente de que tengo que aceptar la realidad como es, que es neutra, sea buena o mala para mí, es una percepción interna mía, es de mi mapa, la realidad es neutra, desde ahí lo acepto, ¿vale? Y vuelvo a vibrar en amor, pero no el amor hacia los demás, en amor yo, conmigo. Vuelvo a mantener mi llama del amor, mi energía elevada, porque eso es lo que me permite cada mañana levantarme, ponerme al servicio, Alfredo, seguir en este camino que sabéis que muchas veces es muy complicado y difícil, y lo acepto y amo, me amo a mí y sobre todo me cuido mi energía para que eso sea constante, ¿no? Y yo el amor, tengo el gran regalo, no le digo suerte, pero le digo el gran milagro de tener una pareja que tenemos amor incondicional y llevamos 11 años de convivencia y será infinito porque me ha costado mucho comprender muchas cosas sobre mí y las relaciones con el otro y el otro con las relaciones conmigo. Y desde ese punto de vista, tal como dice Margarita, es una persona que su despertar tiene otro ritmo, no hay forzar, no hay apretar nada, y simplemente desde ahí, desde la libertad, la confianza y el respeto, que son tres premisas importantes, yo me permito saber y aceptar que está conmigo por su voluntad y yo estoy con él por la mía, ni más ataduras ni mucho menos. Y eso todavía consolida más la idea del amor que tengo hacia mis hijos, aunque no los vea lo que yo quisiera verlos, etcétera, etcétera. Es aceptación y compasión pura. Aceptación, compasión, ¿alguien quiere aportar más aparte de esto? El amor, ¿cómo se vive? Mira, las manos levantadas ahí todas, Margarita, por orden de aparición en pantalla, te voy a dar mucho amor en tu micrófono. Vamos allá. Sí, yo creo que la aceptación es lo primero, ¿no? Pero el amarte a ti. Si tú no te amas a ti mismo y te aceptas tal como eres, con tus bondades y tus dones, pero también con tus sombras, es imposible luego que puedas transmitir ese amor a los demás. Entonces, lo primero es centrarse, como he dicho, ¿no? En el amor hacia ti, aceptando todas esas partes, y entonces podrás aceptar a los demás tal como son, sin imponerles lo que tú quieres, ¿no? Entonces es muy importante la aceptación con el amor propio. Ya sabemos, a ver, Teresa no, Margarita, ya sabemos cuál es la opinión de Margarita y ahora vamos con Ravi, que también quería comentar y quería aportar en cuanto a la pregunta se refiere. Mi micrófono está desactivado. No os preocupéis por eso, que solamente es una cuestión de... Estoy atento. Bueno, yo también quería aportar que los tiempos, respetar los tiempos, respetar tus tiempos y respetar los tiempos de otros, porque no todos los tiempos son iguales. Aceptarte como eres e intentar también ver al otro desde su luz como es, porque lo que nosotros no podemos cambiar son las personalidades. Las personas son como son. Pero si nosotros aceptamos y vemos y amamos tanto nuestra luz, como ha dicho también Margarita con otras palabras, ¿no? Amarte a ti mismo significa amar tu luz, amar quién eres, amar tu esencia. Te va a ser más fácil desde allí amar al otro también. Y no enfocarse tanto en la personalidad, porque la personalidad ha venido aquí también a vivir esa experiencia humana y va a tener sus altos y sus bajos. Es imposible estar en un estado de amor 100% del tiempo. Eso es imposible, porque venimos aquí a la Tierra realmente a pasar por todas esas cosas, ¿no? A vivir experiencias. Y a partir de esas experiencias que vamos viviendo, nos vamos autoconociendo y vamos descubriendo la esencia que somos. Por eso, si respetamos los tiempos nuestros, nos va a ser más fácil poder respetar los tiempos de los otros y poder estar en plena resiliencia también, en pleno equilibrio, y no reaccionar. Eso sí me lo decían mucho también los maestros de yoga. No reacciones, solamente intenta mantenerte en la neutralidad, porque eso te ayuda a no juzgar, ni prejuzgar, ni valorar. Mantenerte en el medio te ayuda a darte cuenta que no hay ni bueno ni malo. Lo que hay solamente son experiencias, y eso te va a ayudar a poder entonces abrirte y amar de forma incondicional. Es una de las cosas, claro que existen muchas más, pero es lo que me ayuda a mí. Teresa, y lo que te ayuda a ti, ¿cómo resuelves el tema del amor en los demás y en todo lo que te rodea? Comparto un poco la opinión de mis compañeros, principalmente el amor hacia uno mismo, saber lo que te gusta, lo que no te gusta, los límites, conocerte muy, muy, muy bien a ti mismo y sobre todo el ser un observador, un espectador de todo lo que te rodea y aprender de eso, de lo que te disgusta, de lo que te agrada, porque todo está reflejando algo de ti, por algo lo tomas en cuenta y por algo lo observas. Ser observador para llevarte un aprendizaje a ti mismo, de todo tu entorno, de tus relaciones, de tu trabajo, de todo. Yo creo que esa es la clave para mantener el amor hacia ti mismo y también en algún momento poder ser guía a otros y también convertirte en tu propio maestro, ¿no? Hasta el fin de tus días. Hasta el infinito y mucho más allá, como decía. A ver, vamos a ver, Margarita, vamos a saber ahora un poco más de tu terapia. Quiero preguntarte por ella. Cuéntanos. Mira, yo trabajo con energía. Todas las terapias que utilizo son energéticas porque cuando yo empecé con todo mi despertar necesité esa ayuda que no tenía y que no, bueno, más que no tenía, no sabía que la tenía, ¿no? Y entonces fui haciendo terapias y fui investigando y todo y me di cuenta de que claro, todos somos energía. Y muchas veces nos centramos en lo que nos aportan los demás, lo que nos dan los demás, buscando que nos ayuden, ¿no? Sin embargo, si nos centramos en nuestra energía, podemos nosotros sanarnos. Entonces, utilizo sobre todo el péndulo hebreo porque para mí es muy importante trabajar esa esencia de la persona, ¿no? Y yo, cuando lo tuve que trabajar para mí, pues me transformó toda mi vida porque me aprendí a trabajar con mi energía. Y todo lo que llevo y transmito lo hago a través de esa energía. Entonces, introduje una metodología donde la persona aprende a utilizar su energía, saber hacia dónde quiere dirigirse y dirigir esa energía que tiene, su potencial de dentro, hacia allí y conseguir todos sus propósitos, ¿no? Entonces, todo el aprendizaje que va aprendiendo la persona le sirve para su despertar y para poder conseguir la pareja que quiera, el trabajo que quiera o vivir del modo que ella quiera, ¿no? Pues muchísimas gracias, Margarita, por darnos este detalle, esta información de lo que tú haces. Cualquier persona que quiera, a ver si Alberto termina de estar en pantalla, que lo quiero, ahí estamos, Alberto. Cualquier persona que quiera contactar con cualquiera de las personas, de los amigos que tenemos, de los especialistas que tenemos con nosotros aquí hoy en Mesa Redonda, puede hacerlo mirando en la descripción de YouTube, en la descripción que son todo lo que acompaña al vídeo en cuanto a texto escrito, y ahí ve enlaces y pistas para poder llegar a contactar con cada una de las personas que sea de tu interés en cada caso. Alberto, cuéntanos, ¿qué tienes actividad? Tienes mucha actividad en redes. Cuéntanos, ¿cuál es tu actividad? ¿Qué haces y cómo contactar contigo? Ahora sí, Alberto, ahora me has dado en toda la cara. Ahora sí que tienes, ahora sí que tienes sonido. Venga, adelante. En el aire. Todo esto, si vieras, Alberto, el platillo volante que tengo aquí a mi alrededor y cuántos botoncitos tiene uno que apretar para que esto salga bien, serías compasivo conmigo. Yo me hago cargo, yo lo acepto, no te preocupes. Redes, cuéntanos. Bueno, sí, yo soy formador y terapeuta, hace años que formo a terapeutas con un método propio, que es la liberación genética, que lo creé hace ya, bueno, creo que hablaba el otro día con Dalai en un programa hace 10 años, la primera colaboración con Mindalia, que no es poco, ¿eh? Madre mía, eres veterano, ya somos veteranos, sí señor. El método de liberación genética es muy eficaz, he ido a Sudamérica a hacer el curso y lo hago constantemente porque formo terapeutas en esta terapia en la que, bueno, trabajamos básicamente el transgeneracional, es un trabajo muy potente con el árbol genealógico, apoyado también con hipnosis, PNL, un poco constelaciones familiares, es una mezcla de todas las formaciones que he hecho durante todo el tiempo, que lo he aplicado en la experiencia de consulta, incluso numerología y el uso de las cartas del tarot, también está todo mezclado ahí en un gran potencial. Y la verdad es que estoy contento de los resultados. Ya llevo como unos cuantos libros también escritos sobre el método. Y ahí estamos en las redes, pues al servicio, como todas mis compañeras también. No se te oye, Alfredo. Yo, el que no lo tiene puesto. Es que hay un rebote continuo desde que empezamos el programa. Tengo que eliminarlo para que no tengáis eco. Es muy difícil luego de escucharos cuando estén diferido, también en directo, por supuesto. Así que perdonadme por toda esta incomodidad, pero realmente en serio ya estoy luchando contra la técnica y esto tengo que resolverlo aquí ahora, como digo en algunos programas. Ravi, has escrito un libro, decía, cuéntame. Y ahora tú también, ahora puedes empezar, Ravi, discúlpame. Sí, he escrito un libro y se llama De la runa interior al poder, supera tus heridas y despierta tu ser. Es un libro que tiene muchos ejercicios y meditaciones para poder desbloquear esas emociones que están atrapadas dentro del subconsciente. El libro cuenta con cuenta también con 10 personas que me dieron su autorización para poder tener esos testimonios, ¿no? De cómo salieron de situaciones apremiantes, muy difíciles en su vida y cómo fueron ayudadas también por las terapias holísticas para salir del atolladero. Además de que tienen muchas canalizaciones y también enseño, hay una parte en el libro en donde enseño a las personas a canalizar, porque como soy canalizadora y me preocupo siempre también de que las personas puedan tener ese despertar espiritual y sepan comprender cómo se puede descubrir esas señales de despertar espiritual en sus vidas. Y eso lo he plasmado también en mi libro. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama De la ruina interior al poder, supera tus heridas y despierta tu ser. ¡Guau! A todo un propósito. Pues muchísimas gracias por darnos esta referencia. Insisto, debajo de este vídeo podéis tener todas las pistas que os llevan a contactar con cada una de las personas que tienen hoy la deferencia de estar con nosotros aquí en esta mesa redonda, etapas del despertar interior. Y me gustaría, Teresa, acabar contigo en cuanto a esta también tu actividad en red. ¿Cómo es? Cuéntanos. Vamos a ponerte ahora de nuevo el micrófono para que puedas hablar. Ahí lo tienes, espérate. Ahora lo tienes. Okay. Hace años creé conciencia con amor. Hace años creé conciencia con amor, que ahí me podéis encontrar en mis redes sociales, tanto en YouTube como en Spotify como en Instagram, conciencia con amor, en donde cuento un poco cómo ha sido mi despertar espiritual, las herramientas que he utilizado y los servicios que doy de acompañamiento también, acompañando a personas con las herramientas que en un momento me ayudaron a mí, pues yo las incorporo y también estoy al servicio de eso, y todo con mucho amor y con la mayor consciencia posible. Pues gracias por habernos dado esta reseña también de lo que haces y de lo que puedes brindar al mundo, de lo que estás brindando. Estamos en la recta final en cuanto a lo que tiene que ver con las etapas del despertar interior. Estamos hablando con personas que han tenido sus experiencias y también en lo profesional brindan acompañamiento y ayuda a aquellas personas que lo necesiten en cualquiera de los aspectos humanos que integra nuestro ser. ¿Cómo integrar, hablando de integración, lo espiritual en la acción diaria? Me gustaría que quedara un rastro de práctica, de herramientas que pueden ser valoradas por quien las escucha de vosotros y también practicadas cuando las necesite, si es así. Y me gustaría recordar estas herramientas en cuanto a cómo integrar lo espiritual en la acción diaria. ¿Quién se atreve? Vamos a ver, ¿quién quiere comentar? Alberto, pues vamos allá con Alberto. Vamos a ver. Un momentito, Alberto, que te pase a pantalla. Ya estás. Bueno, una receta que estándar, ¿vale? Que puede ayudar a todo el mundo a integrar esa espiritualidad que está viviendo, ese despertar, esa luminosidad que empieza a florecer dentro de su interior, es, por un lado, meditando. Yo creo que es una cosa que la tendríamos que hacer todos desde pequeñitos, dedicarnos 15 minutitos a hacer esa introspección en silencio, en quietud, para conectar con nuestro interior, para elevar nuestra vibración interna, nuestra frecuencia mental y poder aumentar la creatividad, poder aumentar también la clarividencia, todos esos poderes que ya tenemos de nacimiento, de esos dones, esos 15 minutitos que se tomen las personas que puedan. Bueno, yo creo que puede todo el mundo. Nos quitamos de las redes, quizá del Instagram, 15 minutos y lo ponemos en meditación, ¿verdad? Y el contacto con la naturaleza por el otro lado, que me parece sublime. Entrar en la naturaleza, respirar la vegetación, los pájaros, el agua, la tierra, meter los pies en la tierra. Yo creo que esa unión cielo y tierra de la meditación en la naturaleza es ideal para que la espiritualidad que estamos viviendo y que está floreciendo cada vez más se integre en nuestro día a día de forma natural, además, que no es nada artificial, no es una pastilla, Alfredo. Pongo yo el micrófono. Margarita, ¿qué recetas das tú, en el mejor sentido de la palabra, porque no me gusta hablar de recetas cuando estamos hablando de cosas tan coherentes como el despertar? Espérate, Margarita, espérate un momentito, dadme un poco de tiempo. Ahora estás ya, Margarita. Aparte de lo que ha dicho Alberto, que para mí también es algo imprescindible y que se tendría que hacer nada más levantarte, hacerlo para poder tener un día extraordinario, yo también recomiendo mucho el escribir, el dejarte llevar y escribir lo que te venga en aquel momento. Porque luego cuando lo lees más tarde te das cuenta que ahí hay muchos mensajes que no has sabido entender o no has sabido ver en ese momento, ¿no? Y entonces es una liberación tuya que te ayuda durante tu día a día, ¿no? Y si lo haces por la mañana a primera hora y luego lo revisas a la noche, entonces te das cuenta que ya por la mañana ya has tenido un mensaje clave que lo puedes aprovechar para otros momentos, ¿no? Para mí es muy importante, lo utilizo mucho y lo recomiendo. Bien, pues Ravi, vamos a ver qué recomiendas tú en el caso de esta aplicación práctica. Bueno, Ravi, yo recomiendo que si te es posible rodearte de personas que vibren desde el corazón, sobre todo en el tiempo libre. Yo sé que muchas veces por el trabajo o por la vida que cada uno lleva, a veces no es posible en esos ambientes, pero en tu vida privada intenta rodearte con gente que haga que tu vibración suba. También eso de caminar, ir a la naturaleza, tomar contacto contigo, respirar, cantar mantras, porque el sonido del shapt o de los mantras también te ayuda a sintonizarte con frecuencias elevadas que ayudan también a que tú te sientas como más leve, más tranquilo y te limpies de energías que por el cotidiano te puedan estar opacando esa luz que llevas tú en tu interior. Y más que todo, sé tú. Y date cuenta que la espiritualidad no se trata de ser perfectos ni intentar estar copiando modelos importados de nadie. Sé lo más transparente posible. Sé tú en todo el momento. Y ámate tal como eres. Sé más humano. Y de esa forma te va a ser más fácil amar a los demás y escuchar las palabras de tu alma. Teresa, culminamos contigo en cuanto a cómo podemos dar esta, digamos, herramienta vital a las personas que lo necesiten, a nosotros mismos, como referencia, lo que tú digas, Teresa. Bueno, como canalizadora y biodescodificadora, lo que a mí me sirve es escuchar mi cuerpo, escuchar si hay algún dolor, una enfermedad, que el cuerpo descanse, esté en reposo absoluto, darle tiempo de calidad, también escribir, meditar, conectar con esa voz interna, con el físico y con la voz interior que todos tenemos, con esa intuición que todos tenemos, pero que poco la sacamos a la palestra. Hay que sacar más, hay que sentir más, percibir más, y sobre todo también conectar mucho con el movimiento corporal a través del baile, del yoga o de cualquier actividad que a ti te haga sentir bien. Pero mover el cuerpo, escuchar mente, escuchar cuerpo, escuchar la intuición. Para mí eso es la clave. Pues muchísimas gracias a Teresa y también a todas las personas que han intervenido, a Alberto, a Margarita, a Ravi, en esta mesa redonda. Así que está claro que todos vivimos el despertar de manera distinta, como aquí se ha comprobado una vez más, pero tarde o temprano nos toca experimentar las distintas etapas del viaje hacia nuestro interior, porque no se trata ni más ni menos que mirar hacia adentro. Así que el viaje no termina en cualquiera de nuestras respuestas. El viaje se activa en cada nueva pregunta que nos atrevemos a hacernos al mirar hacia ese adentro. Gracias por habernos ayudado a mirar hacia nosotros mismos y que el dedo que señala no nos permita, o sea, nos permita también mirar un poquito más allá para ver nuestros corazones desnudos por completo cuando alguien despierta. Muchísimas gracias, amigos, y hasta la próxima. Y a todos gracias. Nuestros invitados, gracias por su relato gracias. En cuanto al despertar. Gracias. Gracias. Nos vemos próximamente. Gracias. Nos vemos próximamente en una nueva mesa redonda, aquí en Mindalia Corazón, en mindalia.com, con todos vosotros.